cuando llora, un corazón se ahoga. Lágrimas que no pararán. Cada una de ellas guarda un misterio. De seguro que le dolerán. La vi cuando llora. La dejaste sola. Para que lo dije. Que por andar con zorras. La vi cuando llora. La dejaste sola. La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora. Entre tanto embuste, te cogió mensaje, te acogió llamada. Te saqué, me caíste en la carnada. Un par de veces he sido yo que la he cuidado. Junto a las zapatas también la he calentado. Los ojos son los que a mí me han vigilado. Y para tus amenazas tengo un peine que he guardado. La vi cuando llora, la dejaste sola. Mi pana te lo dije, que por andar con zorra. Gracias a todos ustedes.